La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Bienvenidos amigos oyentes al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Memo, después de tratar con muchos personajes del exterior, ¿por qué no nos detenemos hoy en este programa a abordar la obra de uno de nuestros grandes escritores? Él es crítico de arte, historiador, profesor universitario, poeta, novelista y gran escritor urbano, Darío Ruiz Gómez. Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante, hombre, que al final está pasando. Yo me acuerdo cuando a uno lo educaban para saber qué había por fuera del país, pero nunca lo educaban para valorar lo que había en el país. Y si nos contaban algo del país, era lo que ya había sucedido y no lo que estaba pasando. Entonces uno sabía dónde quedaba el río Volga, el río Don, qué países cruzaba el Danubio, pero muy poquitas veces le contaron a uno para qué servía el río Cauca, por ejemplo, o el río Magdalena, o las formas montañosas y los valles que teníamos. Y ya hoy en día mucha gente no sabe dónde queda el río Volga ni el Danubio, pero empieza a saber qué tiene dentro de su país, que creo que esa es parte de la cultura básica que necesita un ser humano, y es poder dominar lo que tiene cercano y admirar eso que lo rodea. Entonces ahora es el caso, por ejemplo, de Darío Ruiz Gómez. Darío es uno de los grandes escritores que ha dado Antioquia y que todavía pues está vigente escribiendo. Profesor universitario. Es uno de esos escritores, profesores universitarios, que como el último premio Nobel tiene una estructura intelectual muy fuerte y después escriben. Esto es otra cosa que es interesante. A ver, a Darío, yo creo que nosotros, en Medellín al menos, le debemos tres cosas fundamentales. Primero, que quebró la literatura. Él es el que quiebra la forma de narrar. La vuelve más coloquial, nueva, con un sentido más completo de lo que está sucediendo, con una serie de cuentos que aparecen en un libro que se llama La ternura que siento para vos. Además, pues, hubo una reimpresión del libro aquí en la universidad. En ese texto, él hace un rescate muy bello de la Estación Villa. ¿Cierto? Pues, para uno la Estación Villa era como un mundo aparte. Me acuerdo por los que vivíamos en el centro, a uno le hablaban de la Estación Villa y era como una isla dentro de la misma ciudad. Sí, era digamos, el final. Uno empezaba el recorrido en la Avenida La Playa, luego la Avenida Primero de Mayo y luego la Avenida La República, hasta desembocar a la en Estación Villa. Sí, claro. Además, pues, yo creo que muy poquita gente sabe dónde queda la Avenida La República. Claro. ¿Cierto? que esa parte, pues, muy... No, y en ese tiempo, y te interrumpo, ese lugar era muy especial. Incluso había una panadería grandísima, la panadería Miami, en ese sector. Sí, y la Estación Villa tenía como... estaba un poquito estigmatizada, ¿no? Claro, y parte de ese estigma se rompe con los cuentos de Darío, porque empezamos a ver unos personajes con una gran vida, con un gran sentido de la vida. O sea, en esos textos de ese libro, la gente de la Estación Villa deja de, como decías tú, de ser esas personas estigmatizadas para volverse personas que tienen una sentimentalidad muy particular, que en ese libro se le da mucha vida al café, a la conversación cotidiana. Y es un libro que para mí, pues, es muy importante, porque es un libro que no narra el miserabilismo, que ha sido, pues, como una constante en América Latina, de coger una anécdota dramática, cruel, criminal muchas veces, y tratar de volver la literatura. Eso no pasa en los cuentos de Darío, la ternura que siento para vos, sino que son seres humanos, muy bellos además, y que lo reconcilian a uno con esa Medellín que ya comenzaba a volverse ciudad, por ejemplo. Y esto yo creo que es algo que nosotros les tenemos que reconocer en Darío Ruiz, y es que todo su trabajo se ha centrado en tratar de descubrir el alma del antioqueño, pero con todos sus elementos buenos, con todos los elementos estrambóticos, con las desmesuras, las iras, el alcoholismo, la intelectualidad. O sea, es un alma muy compleja. No es un alma anecdótica, sino algo que lo lleva uno a veces leyendo los libros de Darío, a veces uno se ríe, a veces uno se confunde, a veces uno se plantea grandes preguntas. Porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un análisis de la decadencia de las clases altas de Medellín, habría que leer a Darío. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se caen? ¿Cierto? Él tiene un libro que se llama En Voz Baja, muy bello, que es una forma de entender esas grandes familias del suroeste. Esas grandes familias del suroeste que en buena medida fueron las que trajeron o le imprimieron el sentido de lo muy antioqueño a Medellín. Tenemos que hablar de gente de Jardín, de gente de Bolívar, gente de Andes, de Jericó, ¿cierto? Y que al venir a la ciudad no olvidaban sus lugares de origen y volvían. Y aparece ese mundo de las fincas, donde y aparece el mundo de las hermanas solteronas, y aparece el mundo de las mujeres que se casaron mal, ¿cierto? Y que Él va a narrar todo ese mundo, ¿cierto?, que sucede ahí, de estas mujeres que son cultas, que les gusta leer, que han salido al exterior, pero que vuelven a su casa del pueblo o a la finca y enfrentan los problemas. Hay una cosa que es muy interesante en la novelística de Darío Ruiz, y es que de pronto es la que más genera y explora el mundo de los conflictos. Hay una crítica muy grande que se le ha hecho a la literatura latinoamericana, y es que es muy anecdótica, hay mucho realismo mágico, hay gran desmesura, pero no se toca el conflicto, que ha sido pues el papel grande de la novela en el mundo, y es meterse en el mundo de otro y ver sus pequeñas miserias, y ver las pequeñas tragedias, y ver cómo todo eso se va hilando para producir un personaje que es cualquiera. Porque los seres humanos tenemos una característica muy especial, y es que nosotros somos grandes en lo pequeñito. O sea, la pequeña tragedia es la gran tragedia. No es como en el mundo griego, donde la tragedia era una desmesura, era algo que se salía pues prácticamente de cualquier acción cotidiana para convertirse como en una gran ópera. En la literatura europea, por ejemplo, es muy normal de que todo sean pequeñas tragedias, pequeñitas. Y que esas pequeñas tragedias sean las que nos identifican a nosotros con los personajes. Entonces, por ejemplo, eso es algo que en el mundo de Darío es muy particular, es muy, muy fuerte, ese manejo de la pequeña tragedia, ese manejo de un mundo que se desmorona. Porque aquí hay una cosa muy interesante, y tenemos que aceptar de que la modernidad acabó prácticamente con el sentido de la gran familia. Nosotros ya somos familias muy pequeñitas. Yo creo que la gente que se reúne en una gran familia ya se cuenta los dedos de la mano. Por ejemplo, como el caso tuyo, que todavía va a comer en la casa de tu mamá y todo eso, ¿cierto? Es muy poca, muy poca. Estamos viendo el mundo de la gente sola, de la gente que mira hacia abajo, de la gente que conoce más los zapatos que la ciudad, ¿cierto? Entonces, en ese mundo de Darío Ruiz se empieza a contar eso, ¿cierto? ¿Cuál es esa decadencia? Y en esa decadencia entran todos los conflictos que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, Darío es un hombre que toca con mucha certeza los problemas que generó el narcotráfico en Medellín, por ejemplo, los problemas que generó la riqueza fácil, el exceso de dinero, el ascenso a las clases superiores de un montón de personas con un concepto estético muy pobres, por ejemplo. Entonces, donde aparece lo que en el arte se llama lo kitsch, ¿cierto? Todo ese mundo de la desmesura, del ridículo. Y que entre nosotros se llama lo mañé. Sí, claro, claro. También hay en un libro precioso que se llama Sombra de Rosa y Vino. Ahí Darío cuenta el caso de un guardaespaldas que va reconociendo su pasado, las cosas bellas que ve, y cómo esta persona termina por encima de la persona a la que cuida. ¿Cierto? Porque tiene más sentido de lo estético. Obviamente, Darío sabe trabajar muy bien ese tipo de temas, porque él es un gran crítico de arte. Es un hombre muy versado en arte y en arquitectura y en urbanismo. Y entonces él en los relatos alcanza a ver lo que muy pocos escritores antioqueños logran ver. Y es el peso de lo estético sobre la vida cotidiana, de cómo la belleza influye en nosotros, ya sea porque nos refugiamos en esa belleza o porque no la entendemos. Yo creo que ese es un aporte muy, muy interesante en el trabajo que hace Darío. Ruiz lo tendríamos que ver. En ese momento, pues, el decano de las letras antioqueñas. Es un no podríamos decir que es un heredero de Manuel Mejía Vallejo, porque Manuel tuvo su mundo muy alejado de la ciudad. Tú ahora decías, Darío es un hombre muy urbano, es tremendamente urbano. Él tiene un libro en poesía en prosa que es La Leyenda de la Muchacha, que es tremendo. Es tal vez el libro que más nos toca, porque Darío ha estado como muy presente de todas las tensiones que tenemos, de todos los temores que nosotros manejamos en la ciudad, de cómo nos asustamos por la inseguridad, nos asustamos por la ciudad que se va desapareciendo, que vamos perdiendo los referentes que teníamos porque han sido reemplazados por otros. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en lugares donde uno decía, para ir a tal parte, llego a tal parte y de ahí cojo a la derecha. Pero cuando desaparece esa tal parte, cuando desaparece ese referente, uno se pierde y la ciudad se transforma. Entonces, el parte de los trabajos de Darío ha sido hablar de esas transformaciones y de esas transformaciones que muchas veces van contra todo sentido urbano y van contra todo sentimiento y contra la misma historia, porque Darío ha sido un gran crítico en el sentido que ve lo que sucede y habla sin temores, ¿cierto? Decía Roth, un gran escritor polaco, Józef Roth, que cuando el escritor niega o no cuenta algo, ahí es donde empieza a mentir. Y ese ha sido uno de los trabajos de Darío Ruiz. Darío Ruiz no se ha callado la boca. Entonces, cuando nosotros creamos un recorrido urbano y entender lo que ha sucedido en la ciudad, pues hay que recurrir a los textos de Darío. Darío ha tenido como esa, digamos, ese valor, esa entereza moral de quejarse de aquello que le hace perder espacio, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad hemos perdido grandes espacios, y el primer gran espacio que perdimos fue el espacio público, porque le tenemos miedo, ¿cierto? Ya esos espacios de donde caminábamos, nos recreábamos, soñábamos, cada vez los vemos con mucho más temor, porque nos los fueron transformando. y nadie se opuso a ese tipo de transformaciones. Entonces aparecen esas voces en el desierto que gritan y que ya hoy en día vemos que tenía razón, y una de esas voces era Darío Ruiz Gómez, ¿cierto? Que estaba diciendo, a ver, no nos engañemos, no nos dejemos meter cuentos, como sucedía, por ejemplo, en un artículo que él escribe sobre Cartagena, donde dice cuál arquitectura colonial. Ahí no hay nada colonial. Todo eso aparece ya con la República, aparece con otras cosas, ¿cierto? ¿No? Y creen pues que simplemente porque alguien bautizó eso de alguna manera, eso es. No, hay que investigar más, hay que leer más, hay que ser mucho más educados. Por ejemplo, es un hombre con una cultura muy amplia en el sentido de que es un gran lector. Y entonces, como él es un gran lector y es un gran investigador y es un hombre muy en contacto con personajes muy interesantes en España, en Venezuela, en otros países, hombre, él tiene una información que la refleja en lo que escribe, ¿cierto? Muchos han dicho que Darío es muy pretencioso cuando empieza a citar autores y a decir este dijo tal cosa, tal otra, y yo no creo que eso sea pretensión, sino que simplemente son referencias. O sea, el escritor, y es algo que es interesante cuando se va a asumir la escritura, antes que todo tiene que ser una persona con unos referentes muy fuertes. Los grandes escritores siempre han tenido modelos y han tenido lecturas muy profundas y personajes y autores que les sirven para mirar a través de ellos algo que está sucediendo. Entonces Darío demuestra de primero que sí lo ha leído, que es una cosa pues que es interesante, porque no se trata de que uno tenga una biblioteca muy grande, no se trata de que no tenga una biblioteca leída, ¿cierto? Yo creo que eso puede ser muy necesario para uno tener la biblioteca leída. Segundo, que esa biblioteca leída lleve a reflexiones importantes. Hace poco Darío Ruiz publicó un libro que se llama El trabajo del lector, donde a través de todos los libros que ha leído, los grandes autores que ha leído, él hace unas reflexiones muy interesantes sobre la novela, sobre lo que sería el peso intelectual de alguien que escribe, sobre la formación necesaria para poder interpretar debidamente un acontecimiento. Pero aquí hay una cosa que también es muy interesante, que así como Darío es un gran intelectual, también es un hombre muy humano, tremendamente humano, porque entonces Darío es un gran bailarín, ¿cierto? Y es un gran contador de chistes, por ejemplo. Ah, una conversación con él, una tertulia es... Es completamente maravillosa. Es alguien se burlaba alguna vez diciendo que Darío se conoce todas las películas malas que se han dado en el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, él llegó a ver unas películas alemanas pues terribles, pero sabe quién es el director, cuáles fueron los actores, quién cantaba en esa película, cuando él vivió en España, porque en el mundo franquista pues era un mundo muy, muy pobre. Además, había demasiada pobreza y había demasiado esperpento, que el Valle-Inclán hablaba de lo esperpéntico, o sea, mucho absurdo, ¿cierto? El absurdo llevado a su máxima expresión. Y entonces el que le toca vivir en esa España de los años 50, que es dramática, hay una pobreza tremenda, pero también hay una belleza muy grande, ¿cierto? Y él ahí empieza a narrar, por ejemplo, todos esos personajes que conoció, las formas de vivir, de comer, de convivir entre la gente, de soñar. Y yo creo que eso le da otro valor muy especial al trabajo de Darío, que convive cuando él estudia periodismo en España, él convive con una España que se está formando, que todavía tiene rastros de la España negra, de la que habla Solana, que es un gran pintor y escritor español, de la que habla y pinta. es España oscura donde abundan los bobos, la gente que pasó por la guerra. En el trabajo de Lector tiene un artículo muy interesante donde él baila con una mujer sin nariz, por ejemplo. Esa España que muchos españoles no quieren recordar, porque es la España del hambre, la España del frío, pero también es una España donde la pobreza la es reivindicada. Yo me acuerdo pues todas las películas que uno veía cuando estaba chiquito, de Marisol, de Joselito, eran películas de gente pobre, ¿cierto? Pero de campesinos, pero que eran campesinos cómicos, simpáticos, ¿cierto? Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia, programa preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy, la obra del escritor antioqueño Darío Ruiz Gómez. También es interesante la obra de Darío, no solamente los cuentos y novelas que ha escrito, como Hojas en el Patio, por ejemplo, sino la poesía. A ver, nosotros... como decía alguna vez un amigo mío, hemos sido víctimas en Colombia de una poesía muy mala, tremendamente mala, porque es una poesía donde hacían rimar cosas, pero ¿dónde estaba el sentido de lo poético? El sentido de lo poético que nace de la creación, de leer otras cosas más profundas, de encontrarle otro sentido a las cosas, como es, por ejemplo, la gran poesía de Pessoa, la gran poesía de Cavafis. Entonces, y entre nosotros, pues obviamente hay, entre los poetas del moderno hay gente muy buena, Juan Manuel Arango, por ejemplo, es un poeta enorme. Y también dentro de esos poetas grandes, yo creo que está Darío Ruiz. Darío Ruiz ha sido un hombre con una poesía muy fina, tremendamente fina, y es muy urbana, muy centrada en imágenes que yo creo que para un escritor son tremendamente valiosas, como la madre, por ejemplo. Y eso ya lo hace un escritor muy completo, porque no solamente es un hombre que escribe artículos, no solamente es un hombre que escribe en muchas revistas, que hace novelas, cuentos, ensayos, sino también que asume una de las formas literarias más difíciles, que es la poesía, ¿cierto? Porque la poesía no es como sucede a veces en estas ciudades donde hay un poeta por cada 3 metros cuadrados. No es hacer unas frases cortas, ni quejarse de la soledad, ni quejarse del desamor. La poesía es volver a entender el mundo, que fue de pronto como la hicieron los grandes poetas griegos. Vamos a ver qué pasó con el mundo, busquemos el origen, busquemos la razón de las cosas. Y en eso de la poesía de Darío, uno se encuentra con eso, ¿cierto? Hay una gran búsqueda. Por esto... En este momento, yo creo que tiene que haber una respuesta literaria a todo lo que le está pasando al país, y en especial a lo que le está pasando a la ciudad. Y las líneas, o al menos los referentes necesarios para ese trabajo, tienen que arrancar de cierto tipo de escritores, y uno de esos escritores es Darío. Es obvio que aquí en Medellín hay otros escritores muy buenos, ¿cierto? Juan Diego Mejía, por ejemplo, es un hombre que ha hecho unos trabajos excepcionales. El mismo Héctor Abad viene haciendo unos buenos trabajos. Pero en el mundo de Darío está el origen de lo que está pasando, que yo creo que ese es el valor que tiene la literatura y los ensayos que él ha escrito. No, a nosotros no nos cambió el mundo, nosotros cambiamos. Y al nosotros cambiar, obviamente el mundo cobra otro sentido, cobra otras direcciones, cobra otros valores. Cuando uno lee a Darío, se da cuenta de todo lo que nos hemos perdido. Nosotros nos perdimos, por ejemplo, las reuniones para oír música. Estas reuniones maravillosas. Yo me acuerdo cuando estaba vivo... Manuel Mejía Vallejo, en paz descanse. Que por cierto, eran buenos amigos. Sí, eran muy buenos amigos. Eran tan buenos amigos que peleaban seguido. Cierto, claro, que ahí es donde está la amistad, donde uno se enfrenta a lo que piensa el otro. O sea, una amistad se mide, es en el desacuerdo. No es en el acuerdo. Cuando uno está de acuerdo con otro, tienes un socio. Pero cuando tiene un crítico al lado de uno y uno admite las críticas de ese otro, lo que tiene es un gran amigo. O sea, el amigo, y es algo que yo valoro mucho en Darío. Darío como amigo es muy bueno, es tremendamente bueno, porque está pendiente del otro. Está pendiente del otro. Eso, el hecho de que uno llame a los amigos los domingos a ver cómo están, eso ya significa mucho, ¿cierto? Porque por lo común la gente llama a la mamá o la mamá llama a los hijos, pero raramente un amigo llama a otro a ver cómo está. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está funcionando la cosa? Tengo una idea, se me ocurrió esto, ¿cómo te parece que está pasando esto, lo demás allá? ¿Cierto? Entonces hay un sentido de la amistad que es muy interesante y que además se nota mucho en los libros de Darío. Me acabo de acordar. Darío se ha metido en muchos campos. Él toca cuestiones de amor, cuestiones de decadencia moral, cuestiones de subversión, o sea, muchas cosas de lo que está sucediendo, pero también tiene el detective más simpático que yo he leído en toda mi vida, ¿cierto? Esos viejos detectives que en un momento dado todos los amigos se vuelven distintos, todos consiguen plata menos él. Entonces él simplemente se aparece a ver cómo están. Pero es un detective precioso, es completamente precioso, porque lo hace a uno recordar a los detectives de bigote recortado, sombrero verde en la cabeza. O zapato bordadito. Que eran más aguardienteros y tangueros que otra cosa. ¿Cierto? Que son maravillosos. Entonces sí, es ese... metiéndose en, como decía yo, en el mundo de los personajes de Darío, se da uno cuenta de todo lo que hemos cambiado y de cómo perdimos unos espacios como el que iba a narrar cuando íbamos a la casa de Manuel Mejía, donde lo importante era ir a tomar el alco y a estar un montón de gente alrededor de una mesa. Entonces abren la mesa, el roncito con Coca-Cola, tal cosa, los otros parados en una grabadora sonando canciones de 1930, 1920. De repente llegaban las arepas, el quesito, los buñuelos, unas empanadas maravillosas, y sigue hablando y hablando, y el chiste por aquí, el chiste por allá, los recuerdos. Que yo creo que eso es maravilloso, y eso se está perdiendo, ¿cierto? Eran esos espacios donde uno se sentía seguro y que de alguna manera Darío cuenta entonces en todas las obras de él, porque en la obra de él es evidente que aparecen sus amigos, con todo lo que hacemos los que somos amigos, burlas, charlas... cosas muy profundas, pero muy cotidiano, ¿cierto? Muy cotidiano. Este mundo de Darío Ruiz es fabuloso porque hay un antioqueño que nosotros hemos considerado que es un hombre de campo, de sombrero blanco, poncho, monta muy bien el caballo, pero eso es una parte del antioqueño. Hay otro antioqueño que es... el que trabaja en la ciudad, el que tiene negocios, el que tiene problemas con la mujer, el que de alguna forma quiebra algunos principios morales, el que pierde su espacio, el que ya no encuentra formas de reunión que antes existían, el café, la comida... Porque esa es otra cosa que es muy interesante cuando uno se reúne a comer con los amigos, ¿cierto? Pero vamos a comer, no, de esas comidas donde no hay que llevar a la señora vestida de gala, ¿cierto? que nos sentamos a comer, a hablar, a decir yo me puedo comer esto porque el estómago mío ya no resiste, etcétera, etcétera. Entonces todo ese mundo de ese antioqueño que se fue perdiendo, se fue quebrando y aparece en toda la obra de Darío. Entonces ahí hay un gran estudio y hay un gran escritor además, porque, a ver, la obra de un escritor no es el número de libros que produzca, sino la búsqueda que tenga. Entonces hay una gran búsqueda. Y en los textos de Darío, Darío está metido pues en una búsqueda enorme. ¿Qué pasó con la gran estética que pudo haber sido la salvación de la ciudad? ¿Qué pasó con la educación sentimental? ¿Qué pasó con la relación con el otro? ¿Qué pasó cuando el trabajo, la dignidad que daba el trabajo es reemplazada por un trabajo que produzca bastante dinero, sin importarme el sentido que tenga ese trabajo, por ejemplo? ¿Qué sucede cuando se quiebran las morales? En algún programa que hacíamos nosotros sobre la corrupción, pues la corrupción empieza con hechos pequeñitos, ¿cierto? Siempre es lo mínimo, cuando uno empieza a quebrar pequeñas reglas y empieza a ser permisivo con un montón de cosas. Ahí se produce la ley de caos, y a través de esa ley de caos, el gran quiebre. Entonces, esa es la búsqueda que uno encuentra en los textos de Darío, es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no le da miedo decir qué pasó, porque también ese es un trabajo que tiene la literatura, muy importante, poder establecer las razones de algo. Richard Rorty decía, hoy en día nosotros no podemos buscar la filosofía en los libros de filosofía. La filosofía está en las novelas, en las grandes novelas, que son los que hablan de la condición humana, las que plantean las razones de los acontecimientos que suceden, las que buscan raíces, las que encuentran lo mínimo para saber que eso mínimo también incidió en lo que nos estaba pasando. Ahora, esa búsqueda de Darío, él se mueve por muchas partes. Él se mueve primero en el alma del antioqueño, que sucedió con un antioqueño que conoce muy bien, que es ese antioqueño del suroeste, ¿cierto? El antioqueño del suroeste, que además pues seduce a mucha gente. Es el antioqueño más bonito que hay en toda Antioquia, de todas maneras es el que representa la antioqueñidad tal cual. Se mueve por, incluso por la historia. Darío escribió algunos textos sobre la llegada de Robledo a Antioquia, y por la arquitectura, ¿cierto? Hoy en día sabemos, por ejemplo, un pueblo como Salamina en Caldas es un pueblo que se vuelve monumento nacional pues debido a las tareas de Darío, porque Darío ha sido una persona que, además de escribir, además de reflexionar, además de ser una persona muy simpática y muy cotidiana, también ha tenido como tarea rescatar lo que significa la antioqueñidad. Por eso pueblos como Salamina, donde está la antioqueñidad, la arquitectura. Y después eso se va a repetir en buena parte del suroeste, ¿cierto? Por ejemplo, Jericó, donde uno encuentra estas casas maravillosas, sus patios, los canceles, todo lo que tiene que ver pues con una gran casa. Eso también ha sido una lucha de Darío, que eso no se pierda. Porque si se pierde el lugar donde uno vivió, donde durmió, comió, conoció a la gente, tuvo un amor, etcétera, si eso se pierde, si ese referente arquitectónico se pierde la historia, indiscutiblemente, porque hay una cosa que, y esa es de las cosas que a mí me gusta leer, por ejemplo, en esa novela En voz baja, donde es tan importante el espacio, o sea, recordar la historia a través de espacios. El comedor, lo que le pasa a uno muchas veces cuando va a una finca en la que estuvo chiquito y de pronto ve como que hay lo mismo, es impresionante porque empiezan a aparecer un montón de imágenes con las que uno, que supuestamente estaban lejanas, pero que esa lejanía lo que los ha vuelto es más cercanas. porque son imágenes muy agradecidas. Y uno, como decía Walter Benjamin, uno trataría de abrazar esas imágenes, porque son imágenes que lo quieren a uno y que uno quiere esas imágenes, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene ese trabajo especial de Darío Ruiz Gómez, que creo que hay que valorar, hay que empezar a estudiar, hay que mirar con mucho cuidado, porque es una respuesta, es parte de la respuesta que tenemos que dar a lo que está sucediendo, o sea, en la literatura, en el arte, la pintura, la escultura, donde nosotros a veces nos alejamos de lo nuestro. Tenemos que volver a lo que somos y dar una respuesta, ¿cierto? Alguien decía, mirando una exposición de pintura, hombre, sí, son cuadros muy bonitos, pero no dicen nada, son meras copias de cosas que ya se han hecho. ¿Dónde está lo que está pasando? Y lo que está pasando no necesariamente es la violencia, no necesariamente es la corrupción, están pasando muchas cosas. En Medellín pasan muchas cosas, hay gente que vive muy bien, muy contenta, hay gente que se quiere mucho, hay familias muy unidas, eso también está pasando. Entonces, en esto que plantea Darío, es eso, simplemente otra forma de la realidad, no el miserabilismo de la gente, de las historias donde el uno mata al otro o vive de manera terrible, ¿no? También se vive de otras maneras, y a veces viviendo de cierta manera, una manera muy cómoda, también se vive terrible, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran trabajo intelectual, un trabajo que tenemos que entender y que debemos reconocer, porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido los que escribimos en Medellín es que ni nos leemos, porque los escritores aquí no se leen a los otros, como sucede en otras partes del mundo, donde lo más normal es que si otro escribe una novela yo vengo y la leo. Ni nos unimos, o sea, nosotros no hemos podido crear una cosa importante como el Círculo de Viena o la Cueva en Barranquilla o cualquier cosa de esas, ¿cierto? Donde un grupo de intelectuales se reúne a oírse y a criticar y a discutir y a mantener un debate vivo, y donde la envidia entre los que hacen arte es terrible. Eso es terrible. Entonces yo creo que hay que romper con eso, y uno empieza a romper con eso cuando descubre y reconoce que en el medio hay gente muy valiosa y que esa gente valiosa tiene que tomar como referente para las creaciones de uno, o al menos para los ensayos y las críticas que uno hace. Y en ese reconocimiento es donde vendría una cosa muy importante, que es el vernos en realidad, porque en el mundo nuestro, los escritores, los artistas no se ven, ni siquiera saben que existen, ¿cierto? Y cuando el otro aparece es malo, ¿no? Hay que empezar a mirar, hay que empezar a reconocer, hay que ver que cada uno maneja unos territorios determinados y que esos territorios tienen una validez muy especial. Yo creo que esta es la importancia de empezar a reconocernos como tales y de ver en un hombre como Darío Ruiz, un hombre que ha sabido leer a la gente que uno conoce. Ha sido La Otra Historia, programa preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, el escritor antioqueño Darío Ruiz Gómez. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen la próxima semana en este mismo horario. Hasta entonces.